Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya queridos vecinos, ya queridos compañeros que están sintonizando lo que es esta radio cómplice que está sonando a esta hora, queridos compas. No damos nombre a donde estamos sonando porque podemos estar sonando en diferentes radios, pues cabros. Y esa es la idea justamente, pues. En diferentes radios, ya. Comenzamos la Contra Babilón de esta semana. La última semana del mes de octubre. Octubre emblemático, octubre que a un año de la revuelta del Chile despertó, de la revuelta popular, del salto del torniquete. Y a un año también, queridos compas, donde comenzaron las más atroces abusos justamente de parte de la policía y del Estado, ya de a diferentes compañeros que han estado ahí luchando por tener un poquitito más de dignidad, pues, y por tratar de alcanzar justamente esa dignidad que todavía se está buscando, compas. Ya, así que eso que no se pueda perder. Y ya hay más de 2.000 también prisioneros, compañeros prisioneros, menores de edad incluso, ya, compañeros presos por luchar, así de simple, por buscar justamente un mejor vivir para todos, en comunidad, ya, así que de eso no nos podemos olvidar. Tal como en muchas partes dice, obviamente, si nos olvidamos de los presos, se acabó la lucha, así de corta, así de simple, ya. Y todo esto que pasó, justamente todo esto, el Chile despertó, que el estallido social y todas las manos se fue a la cresta. Así de simple, pues, queridos compañeros. Así que de diferentes formas podemos ir aportando. De hecho, más ratito también vamos a ir indicando cuáles son las formas de poder ir a apoyar, pues, cabros, queridos vecinos, pues, apoyemos en lo que podamos, ya en diferentes formas, apoyando justamente los lucasos de los compañeros, apoyando las manifestaciones, los motines, las actividades que se realizan, no sé, pues, busquémosla de alguna forma como podamos. La idea es poder estar. Comenzamos con la buena música, con una tremenda bandota que es de las 1445 bandas preferidas, queridos compas, que Weichafe, que ya tiene un tremendo recorrido musical, obviamente, dentro de lo que es la movida rockera, también contestataria. Ya, Weichafe, son buenos los Weichafe, con el tema Me Verás Arder, ya, que estuvimos escuchando. Y obviamente, ya como es de costumbre durante estas 9 temporadas del programa, queridos compas, vamos a ir a escuchar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, pues, en la cual vamos a tener la información y el horario en el cual estamos apareciendo en cada una de ellas. Ya, comenzamos todos los días miércoles desde las 22 horas a través del dial virtual de la Nehuen, Radio Nehuen, www.radionehuen.cl. Saludamos de inmediato a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal del Colectivo Feminista Libertario de Orugas y Mariposas, Casandras. Casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Curruf, la señal del viento se llama Curruf. RadioCurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, RadioTemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes a 17 horas. Movilizando Sueños desde Reñaca Alto, estamos hablando de la radio comunitaria Extremo, 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de la Quinta Región, especialmente de Viña del Mar, en Reñaca Alto, www.radioextremo.cl, los viernes a las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la bahía del Bocado de San Borombón, Buenos Aires, cabros. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 para todos los vecinos de San Fernando en la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl, pues, queridos compas. Radio Sudaca FM comunitaria, directamente desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, RCB, corta O.cl, viernes 19 horas.

el Frente Patriótico Manuel Rodríguez denunció la negociación que se estaba realizando entre la Concertación, los militares y el imperialismo de Estados Unidos. No obstante, no se comprendió que tras el triunfo del no, se iniciaba una nueva fase del capital para asegurar la continuidad del neoliberalismo. Dicha fase iba acompañada de una campaña mediática nacional e internacional y el despliegue de un dispositivo de dominación ideológica que perdurará hasta el día de hoy. El 28 de octubre se cumplen 26 años de la muerte de Raúl Pellegrín, comandante José Miguel, jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y de Cecilia Magni Camino, comandante Tamara de la Dirección Nacional. A pesar de que los cuerpos aparecieron el 31 de octubre de 1988 en el río Tingiririca. La versión oficial fue que habían perecido ahogados. Sin embargo, algunos sellos desmintieron esa afirmación desde el comienzo. Los días previos, fuerzas especiales de carabineros habían desarrollado un operativo terrestre y aéreo. Más de 200 efectivos peinaron la zona. Buscaban a un destacamento guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que días antes atacó el retén de los Queñes. Queridos compañeros, a 32 años del asesinato de Cecilia Magni, la comandante Tamara, nacida en un hogar acomodado a los 6 meses de haber ingresado a la Facultad de Sociología en la Universidad de Chile, empezó a participar de las protestas contra la dictadura, a la cual su familia apoyaba. Tras titularse de socióloga, realizar clases en la Universidad de Playa Ancha y forma parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue la única mujer en llegar a ser comandante en la organización y parte de su dirección nacional. Ingresé a esto porque creía en una sociedad diferente, más justa, y este camino es más realista. Soy consecuente con mis ideas. La lucha es la única forma realista y válida de cambiar el rumbo del país. Eso lo dijo en 1987. Participó en diferentes acciones armadas, encargada de la logística de la emboscada de aniquilamiento a Pinochet, la operación de mayor envergadura en la historia de la organización. Se inició en la lucha armada participando en la voladura de un puente ferroviario y asaltando una casa de cambio, de donde escapó a tiros sobre una motocicleta. El 21 de octubre de 1988, junto a Raúl Pellegrín, dirigió la toma del cuartel de carabineros de los Queñes, en el centro del país. Desde ese día se realizaron 4 ataques simultáneos a retenes de carabineros en Aguas Grandes, La Mora, Los Queñes y Pichipeyahuén, en el norte, centro y sur del país. Con estas acciones el Frente daba inicio a la Guerra Patriótica Nacional, respuesta a la salida pactada de la dictadura. Los servicios represivos comienzan su búsqueda. El día 29 fue hallada muerta en las aguas del río Tingiririca. Al día siguiente se encontró a Pellegrín. La dictadura rápidamente aseguró que habían muerto ahogados, pero sus cuerpos tenían muestras de tortura, incluida la ruptura de la columna vertebral de Cecilia. Su captura se debió a una traición, los habían delatado. Fueron torturados durante 2 días, entre ellos uniformados por Carlos Besmalinovich del GOPE, quien había perdido un ojo desactivando una bomba. Este uniformado desarrolla la obsesión de causar daño en los ojos a sus detenidos. Existen testimonios de detenidos a los que golpeó en los ojos y presiona el globo ocular, amenazando reventarlos. El juez Raúl Mera absolvió 6 veces a los carabineros acusados porque, según él, no hubo delito. Pese a que está comprobado que los torturaron, aplicaron corriente y asesinaron. Cecilia Magni, la comandante Tamara, 24 de febrero de 1956 al 28 de octubre de 1988. Ingresé a esto porque creía en una sociedad diferente, más justa. Y este camino es más realista. La lucha es la única forma realista y válida de cambiar el rumbo del país. Palabras de la comandante Tamara. Tal como decía en el audio también, queridos compañeros, ella cree en el amor. Así de simple. Tal como lo dijo ella. Ella quiere vivir en una sociedad más justa. Eso es justamente lo que se busca a través de las luchas sociales, pues, queridos vecinos, a través de las diferentes luchas sociales, a través de las diferentes manifestaciones, actividades, ya, a través de las diferentes difusión justamente de lo que son las luchas a nivel internacional y nacional. de difusión justamente a través de las luchas que se realizaron hace un año atrás y en la cual todavía hay más de 2.000 presos a los cuales no podemos olvidar. Queridos compas, vamos a ir en forma inmediata con lo que es el espacio de Trova Libre. ¿Por qué razón, queridos compas? Porque tenemos justamente dos temas dedicados a la comandante Tamara. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Antes que nada, tenemos que agradecer a los compañeros de Tamara TV, en el cual pudimos rescatar el audio, junto con eso también los compañeros de Voz en Fuga, dos medios libres de comunicación, ya, entre tantos, para que usted vecina, usted vecino, también pueda ser parte justamente de los medios libres de comunicación y se pueda justamente interiorizar sobre diferentes hechos históricos, sobre la actualidad, sobre diferentes cosillas, pues, que le van a entregar solamente los medios libres de comunicación. Vamos a ir con dos temas de Jorge Venegas, el cual sacó dos temas justamente dedicados a la comandante Tamara. Primero que todo vamos a escuchar Comandantes Tamara y José Miguel, y luego vamos a escuchar Madre Trigal de la Esperanza, dedicado justamente a la comandante Tamara. Cecilia sembró una semilla, cierta mañana lo hizo sin prisa. Soñaba que ella creciera y se esparciera, brotando sonrisas, que el viento hiciera lo suyo por el continente, sembrando capullos. Y por toda su tierra amada, labrar la esperanza, comandante Tamara. Tamara, eres semilla que se esparce por el continente entero. Eres el viento que germina junto al sueño de Bolivia. Eres arcilla que moldea ideales verdaderos. Raúl templó la labranza en el compromiso, ejemplo y entrega, su arenga de lucha y justicia se fragua al combate de nuevas auroras. Los lobos danzan la noche siguiendo tus pasos, aullando presagios. Y aquellos torrentes de muerte no ahogaron tu voz, comandante José Miguel. José Miguel, eres semilla que se esparce por el continente entero. Eres el viento que germina junto al sueño de Bolívar. Eres arcilla que moldea ideales verdaderos. Tamara. corriendo barricadas. La compañera va iluminando el camino que con cruces se ha vestido por los que no están. Pero se aproxima el día con furia de volcán. Lo presiente vomitar, iracundo de justicia y victoria popular. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Su nido semilla en resistencia, germen a punto de estallar. Esa aurora sol naciente, alborada combatiente, anunciando la verdad. Madre trigal de la esperanza, delanta al humilde que no miente. Protege noche y día a sus hijos insurgentes de las garras de la muerte. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Así estamos viviendo alrededor de 80 personas en este momento. Mira cómo está la gente, súper descontrolada. La gente ya no se puede seguir controlando. Estamos viviendo de una manera indigna. Necesitamos que nos ayuden. Mira las condiciones que nos trajeron a vivir. Mira. ¡Estamos sin agua aquí en esta hueá! Queridos compas, ahí teníamos un pequeño audio con respecto a lo que está sucediendo en la cárcel de mujeres de San Miguel. Cárcel justamente, bueno, que pasó a ser de mujeres desde el momento que sucedió ese fatídico día, bueno, esa fatídica noche donde murieron 81 presos quemados en el incendio de la cárcel de San Miguel. Que los dejaron morir quemados, de hecho. Y pasó a ser justamente cárcel de mujeres. Comunicado de prensa: esta mañana las compañeras presas de la cárcel de San Miguel iniciaron una jornada de movilización en respuesta al traslado forzado y a las condiciones inhumanas, al interior del recinto penal. Están absolutamente sin agua. Las internas fueron trasladadas de la Torre 3 a la 4 para una supuesta reparación de baños. Sin embargo, más de 75 de ellas fueron dejadas sin agua y en un mayor nivel de hacinamiento al que ya estaban sometidas. A esta situación se suman condiciones de precariedad que se han convertido en permanentes, como la realidad de las presas del cuarto piso de la Torre 4, que se encuentran sin luz ni agua. Además, las internas de la cárcel de San Miguel han vivido un verdadero aislamiento y olvido por parte de la sociedad tras el inicio de la pandemia, momento en el que se suspendieron las visitas y el ingreso regular de encomiendas generando condiciones de hambre, soledad y frío. Cabe señalar que durante todo este proceso tampoco han contado con medidas básicas para prevenir la crisis sanitaria que se vive en el país, siendo foco permanente de contagios y aislamiento en condiciones de castigo. A solo días del plebiscito que se llevó a cabo en el país, hacemos un llamado de solidaridad activa con mujeres y disidencia de la cárcel de San Miguel. La situación penitenciaria es sumamente grave y requiere un apoyo transversal para terminar con el castigo de mujeres pobres, que en su mayoría, de hecho, son madres de niñas que quedan en manos del Sename o directamente en la calle. Solicitamos el apoyo de organizaciones de derechos humanos para que se hagan presentes en el recinto penitenciario para asegurar la integridad física y emocional de las compañeras, pero también el resto de las organizaciones sociales les llamamos a vincularse en esta movilización, pues las mujeres presas existen y resisten. Cooperativa Mujeres Manos Libres, y Presas de la Cárcel de San Miguel, 27 de octubre del 2020. Ese fue el comunicado justamente con respecto a lo que es este motín. De hecho, se van a estar realizando diferentes motines en diferentes cárceles también. Quería justamente recalcar también, gracias a los compañeros de Tamaria Victoria, que es un tremendo medio alternativo, una radio libre, de hecho, que estuvo difundiendo justamente lo que estaba sucediendo en Australia. En estos momentos, la abogada Adriana Navarro, que apoya la causa de extradición de Adriana Rivas a Chile por sus crímenes de lesa humanidad, señala que el juez fue muy categórico y que cambió el carácter de detención por prisión para la ex agente de la DINA a la espera de su extradición. Estamos hablando de Adriana Rivas. Felicitaciones para cada uno y cada una de los chilenos que en su larga lucha que dieron desde Australia para lograr encarcelar y ahora extraditar a una de las mujeres más siniestras de la DINA y de la dictadura de Pinochet. Gracias a los redes de medios libres y populares. Ya, así que eso, qué bueno que se haya sucedido eso justamente y que se haga justicia con los asesinos del pueblo. Ya, así que eso, queridos compas, esto es Pucutriñuque con el tema Presos a la Calle y luego vamos a escuchar a la Matapaco con el tema Sonriendo como Paco. Reivindicamos las acciones de los La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los sonidos de la rebelión, quedamos como en silencio, mira. Se viene, Vamos a ir a escuchar. Primero que todo, Anita Tijoux, en la cual aparece MC Millaray también. Vamos a ir a escuchar Rebelión de Octubre, sacadas un par de días atrás, justamente lo que es este tremendo tema. Y luego vamos a escuchar a Jess Khalid con el tema Ciclos, en la cual aparece también su verso junto a Daniela Millaleo. Así que dos tremendos temas de lo último que está sonando, de lo nuevo que se está sacando dentro de lo que es la música de la rebelión, como le llamamos nosotros. Vamos a ir a escuchar entonces a Anita Tijoux junto a MC Millaray con el tema Rebelión de Octubre, y luego Jess Khalid con el tema Ciclos

como deudores del CAE, como el pensionado en Chile, como el pobre migrante. Sin banderas, sin fronteras, solo lo opuesto trae. Nuestra patria viene siendo el suelo donde echar raíces. Países, vices, crisis que no parten de igual forma, que reparten solo sobras al que trabaja la tierra. Ser el hijo del arado y base de la plataforma. Formar desde mi centro un brote de esperanza nueva. Romper el tegumento con el único argumento de vencer contra el cemento en esta mierda de sistema. Ser semillas el regalo y pongo a disposición semillas de rebeldía, lucha y emancipación. Y si me entierran, quizás sea semilla. Si me destierran, jamás borrará mi huella. A mí la tierra me afirma, como dijo Kelentaro. Y un terremoto de voces grita que se viene el paro. Soy las manos agrietadas de un campesino anciano, que trabajando el campo no tuvo patrón ni amo. Soy las manos delicadas poniendo el mantel obrero de una obrera que se pudo la vida sin compañero. Y hundo al arado en la tierra. Hace años llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? El sudor me hace surcos. Yo hago surcos en la tierra. Cantan grillos. La piel se me pone negra. Tierra color canela. Tierra color arcilla. Tierra de humedal o tierra con semillas. Si vuelo a tierra mojada, yo puedo viajar millas. A una infancia más humana, más sencilla. Si mueres por la tierra, jamás te enterrarán. Te vas sembrado en ella y en un árbol volverás. La guerra por la tierra ya es cosa de tratados. Ahora vienen por el agua y el recurso natural. Siempre en movimiento, viajando, fluyendo, buscando el más mínimo espacio y abriendo, emprendiendo su vuelo en el viento, regando el suelo, entregando sustento. Se excitan sus gotas, se tocan, se mojan, y pa' que viva se besan la boca. Ahora se transforma y congela, regula la temperatura del planeta. Cascada, glaciar, río, cuenca, arcoíris, huracán, rocío, tormenta. Tanta vuelta y termina donde mismo, en las olas que revientan al infinito. En ese mar del que emergimos hace 4 millones de siglos, como organismos, impone su ciclo, su ritmo, su mismo flow y su beat. Nos invitó a su vino y nos hizo navegar más allá de la selva, cocinar la cena y hacer la mezcla hierba que sana. Y aunque a veces se ensaña, nos daña y naufraga, también nos baña y nos calma. Bajo tierra conspira pa' la vida, con sus cómplices, tierra y semilla. Desafía la gravedad y toda ley que limite su libertad. Llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Liberar, liberar a los presos por luchar. Liberar, liberar a los presos por luchar. Chico, dale, para mí, dale. ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! Benjamín es un joven de 16 años, detenido por el Estado en Sename. El Benja se encuentra detenido desde el 7 de noviembre del 2019, acusado de incendio de la estación de Metro Pedrero. Durante este tiempo ha sido criminalizado y su caso ha salido a la luz pública bajo un velo de mentiras desplegado por el Estado y la prensa burguesa, quienes lo indican como un terrorista. Ya tenemos resultados específicos para poder presentar mañana a este joven de 16 años, que supuestamente participó activamente en la quema de la estación Pedrero. Encima de una mesa, parte de la evidencia que tienen para acusar a un menor de 16 años de haber quemado una estación de metro. Están claramente concertados aquí para hacer un atentado al metro. No se trata de ir a protestar. Están actuando como verdaderos delincuentes, con conciencia del daño que están haciendo. Y es por eso, sean jóvenes, menores de edad, mayores de edad, de la edad que sean, que les digo y les insisto, vamos a perseguirlo. 16 años desvirtuada la hipótesis de un enemigo poderoso. El enemigo poderoso tiene que ver con muchas distintas aristas. En ningún caso debe minimizarse la circunstancia de que sea menor de edad o adolescente, debido a que la capacidad o el potencial dañino ejercido por esta persona es exactamente el mismo de un adulto. En este momento yo le atribuyo a él participación directa como autor del incendio. Actualmente Fiscalía está pidiendo 10 años de prisión para Benja, pero él no está solo. Todo el pueblo está acompañándolo y no permitiremos que sigan ensuciando su imagen ni que lo encarcelen. Benjamín no está solo. Libertad para el Benja, fin al Sename, fin a las prisiones. Todo para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando audios sobre la libertad, ya la grata libertad de los compañeros de Héctor Moraga, el cual vuelve a la calle, y también la libertad de Benjamín Salazar, ya que también vuelve a la calle. Recuerden, compas, que se están realizando diferentes actividades, diferentes mitines informativos también, gracias a los compañeros de la organización de familiares y amigos de los presos políticos, junto con eso también de los presos políticos de la revuelta, y junto con eso la coordinadora de 18 de octubre, en conjunto obviamente con otras coordinadoras que también se van movilizando a nivel nacional. Ya el día jueves 29 de octubre a las 10 de la mañana, la organización de familiares y amigos de los prisioneros políticos, la OFAP, que agrupa 60 familias que tienen personas privadas de libertad o con otras medidas cautelares menos gravosas tras largos años de prisión preventiva, procesados en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del 2019, convoca a los medios de comunicación nacionales e internacionales a un punto de prensa para este día jueves 29 de octubre a las 10 de la mañana en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, en donde denunciaremos la política de ensañamiento contra nuestros familiares y amigos en todos los prisioneros políticos de la revuelta, expresada en vicios, irregularidades y aberraciones procesales, como también en las condenas desproporcionadas que Fiscalía solicita en sus acusaciones. También denunciaremos las condiciones carcelarias, las que se han precarizado con la pandemia. La organización de familiares y amigos de prisioneros políticos OFAP, afuera del Centro de Justicia, Avenida Pedro Montt, 1606 Santiago Centro. Cualquier tipo de contacto, Amanda, hay que contactarse, de hecho, con Amanda Araya al más 569-6138-9204, queridos compas. Ya. Esa es una de las noticias, justamente una de las actividades que se han estado realizando semana a semana, de hecho los compañeros de la OFAP, junto con eso también la coordinadora 18 de octubre. Como les vuelvo a reiterar, no tenemos que olvidar a los presos. Si olvidamos a los presos, la lucha se fue a la cresta. Su apruebo, de hecho, el apruebo se fue a la cresta también, porque gracias a ellos justamente tuvimos la posibilidad de poder votar el día domingo, y gracias a ellos también se están realizando justamente estos cambios sociales importantes, porque obviamente ellos lucharon en la calle, ¿vo? No basta solamente de ir a las manifestaciones, a las marchas, queridos compas, obviamente siempre es necesario, pero también hay que luchar, y los compañeros estuvieron ahí luchando justamente en contra de la policía, en contra de la represión, y en estos minutos ellos no necesitan. ¿Por qué? Porque están prisioneros. Ya ellos dieron su libertad justamente para que tuviéramos la libertad de poder votar el día domingo, tuviéramos la libertad justamente de poder decidir justamente el tema

fumar la macoña con los cabres. Les pondremos cable en pezones y genitales. Las mujeres no olvidan las torturas dictatoriales. Banco Estado y nueva facha tras las marchas. Dejan claro que desde siempre la democracia es facha. Dejaron a familia guacha, bono charcha. Los hacían la mucha hambre del enjambre a cobras con sangre. No preguntes por mi nombre, soy conciencia en el elixir. Decidida a cortar todos los alambres. Ni fuego artificial ni navidades. Queman bosques ancestrales, forestales. Por mientras que tú te vales, no caigo en encuestas municipales. Porque son parte del fraude. Jorge la se roba la arena, no hay condena pa' Marbella. Y otros mueren por la tierra, rebelión por miseria. Queremos a nuestros presos en la calle. ¡Sí, señor! No por más que me golpeen, voy a perder la conciencia. No por más que me torturen, escaparé de su vergüenza. Quiero recordar con ansia cada gesto de mi vida, mientras bañan con mi sangre un corazón que nunca olvida. Quieren acachar los gritos de mi garganta asfixiada, pero no podrán callar sus mentes atormentadas. Quiero recordar con asco cada gesto de su vida, mientras baño con su sangre la memoria de los que olvidan. Caras tenebrosas, mentes delirantes, somos los retales de esta sociedad. Los cuerpos en las fosas levantan los pulgares. Aquel que nos explota también puede reventar. Llega la revuelta de los miserables, renglones torcidos gritando libertad. Aún me tengo en pie, que tiene los culpables. La hora de los sables acaba de llegar. La rabia me ciega, el odio me guía. Sin sombras se pierde, es todo me entera. Cuidado que vuelve, se me abre la herida. No encuentro la forma de ver la salida. Miseria, pegaste frustración. La ira del pueblo es la revolución. Llega la revuelta de los miserables, donde solo luchamos los que no tenemos a nadie. La rabia me ciega, el odio me guía. Son sombras, se pierde, es todo me entera. Cuidado que vuelve, se me abre la herida. No encuentro la forma de ver la salida. La rabia me ciega, el odio me guía. Son sombras, se pierde, es todo me entera. Cuidado que vuelve, se me abre la herida. No encuentro la forma de ver la salida. Yo me voy a sacar la mascarilla porque yo no tengo que ocultar nada. Bueno, ya llevamos casi un año. Mauricio Cheuque es mi marido, 19 años casado, lo conozco, él no es un terrorista. Tenemos 4 hijas, que mis hijas están aquí, que deberían haber estado en la casa esperando a nuestro marido, a su papá, a mi marido del trabajo. Él está preso todo por tener el apellido mapuche. Porque así le dijeron los pacos, estos que están acá atrás, estos que mataron a nuestro compañero Aníbal en la población La Victoria, porque nosotros somos de la población La Victoria, le dijeron, justo fue para el 14 de noviembre, para el aniversario de Camilo Catrillanca, ellos salieron a cazar y pescaron a mi marido, dijeron, le dieron su carnet, porque un terrorista no anda con su carnet en primer lugar. Venía de su trabajo, estaba en la esquina parado, y le dijeron, vos te llamás Mauricio Cheuque, a vos te gusta incendiar los bosques, vos sos mapuche, te vamos a dejar este regalito. Y le pusieron una bomba molotov a mi marido. Le hicieron el examen del hidrocarburo, le salió negativo. Le dieron 30 días de investigación, llevamos 11 meses, vamos a cumplir un año. Un año sin él, cumpleaños, Pascua, graduaciones. Perdón, pero ya no lo soporto. Ya no puedo más, chiquillo, de verdad. Compañeros, ya no puedo más, ya. Al principio todos somos fuertes. Todos están con uno. Bueno, y agradeciéndole a todos, que hay muchos aquí que no me han dejado sola. 18 de octubre, que ha sido esencial. Los chiquillos, los periodistas, UFAM, la población La Victoria, que ellos han sido total para nosotros. Lo de la asamblea, y estamos súper tristes, la población La Victoria y en realidad todo Chile, todo el mundo por Aníbal. Aníbal era un cabro que estaba luchando por nosotros, y la historia está destrozada, chiquillo. Está destrozada por esto. Fue Mauricio. Está detenido casi un año por los de la tenencia de la Victoria. Y ahora Aníbal. Y nos gustaría que todos fuéramos hoy día a despedirlo, los que no han ido. Porque fue un compañero. Fue un compañero que estuvo ahí. Tiene una niña de 4 años. Es terrible. En la Victoria se vive una desolación total. Y una rabia. Una rabia contra estos pacos culiados, porque lo único que saben es matar. Capacito que saquen una pistola y los disparen, porque así están, po. ¡Estado asesino! Son asesinos. Por eso, chiquillos, no los dejen solos. Nosotros como familia no los dejen solos. Lo único que le pedimos hasta el último cabro que esté o cabra, no los dejen solos porque los necesitamos. Para esto, para hacer bulla. Así que muchas gracias, chiquillos. ¡Fuerza! ¡Libertad, Mauricio! ¿Qué? ¡Venganza! ¡Basta de montaje! Solamente comunicarles que también hay, cuando la prensa dice que hay, bueno, salieron varios presos políticos, prisioneros políticos en libertad, es el cambio de medida cautelar en espera de la investigación. Pero todos los jóvenes, todas las jóvenes están arriesgando condenas en estos momentos, porque el Estado los quiere tener a todos encerrados. Por eso que les dan altas ensañas y les dan altas condenas. Esto que estamos haciendo los familiares de estar afuera en la calle es un símbolo de alzar la voz, de responderle al Estado que no vamos a callarnos y que el miedo no nos va a paralizar, y se los decimos, pese a la represión, no vamos a cesar en esta lucha. Vamos a conseguir que nuestros jóvenes queden en libertad. No es justo. Nuestros jóvenes fueron criados con amor, con valores, con eso, con dignidad. Y eso es lo que están exigiendo. No necesitamos, jóvenes, haberles dicho, vayan a la calle a manifestarse. Los jóvenes de ahora cuestionan, no se tragan lo que ven de la televisión. No se lo tragan, piensan más allá. Las personas que criticaban a los jóvenes, que eran personas que estaban todo el tiempo metidas en la internet, personas enajenadas, son los jóvenes más empatizantes del mundo, porque se han preocupado de nosotras y nosotras, de sacar y alzar la voz por todos y todas. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo, pueblo de Chile, tenemos que hacernos cargo de nuestros jóvenes. No es posible, en la medida que estemos encerrados en las casas viendo comedias y escuchando la televisión como miente, no vamos a ganar jamás esta lucha. Libertad a todos los presos políticos de la revuelta. Libertad a todas las presas políticas de la revuelta. Basta de montaje, basta de ensañamiento, basta de represión a nuestro pueblo. Basta de llevar a los pobres a la cárcel cuando todos los ricos y el poder de los empresarios siguen y continúan explotando a la clase trabajadora. Basta ya, basta de represión y abuso. Nos necesitamos ahora acá en la calle a la prensa, que es la prensa popular y alternativa, que es la única valiente que ha mostrado la claridad y la veracidad de los hechos. Gracias, compañeros y compañeras. Ahora va a hablar una compañera de la coordinadora 18 de octubre, que son quienes nos han prestado un apoyo desde el día cero a los familiares de los presos políticos y a nuestros presos políticos. ¿Aló? Hola, buen día a todas, a todos, a todes. Agradecer el que estemos aquí, el que sigamos en la lucha por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por los hijos del pueblo. Soy parte efectivamente de la coordinadora 18 de octubre, soy parte de la Comisión de Apoyo Jurídico y Familiar. Hemos estado desde el principio apoyando y colaborando, porque entendemos que también es parte de nuestra lucha, que hoy día podemos estar aquí en la calle, pero mañana no sabemos. La represión siguen las muertes, siguen los encarcelamientos. Aquí a un par de metros tenemos a los señores pacos, que nos están mirando, nos están provocando todo el rato, porque no nos podemos olvidar que ellos son mandatados, pero ellos son los que se ensucian las manos primeramente. Hoy día estamos por solicitando una salida política para todos nuestros hijos e hijas presos, presas políticas, pero también anoche, dentro de todo este trabajo que se hace todos los días, necesitamos iniciar y queremos iniciar la campaña de que abran las cárceles. Necesitamos ver a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Necesitamos que abran las cárceles para las visitas. Ayer recibimos palabras muy provocadoras. Necesitamos abrazarlos, necesitamos verlos. Ya no es suficiente el teléfono, no es suficiente hacer esta lucha por las redes sociales. Se agradece, es un apañe, pero necesitamos las calles, necesitamos abrazar a nuestras familias, a nuestros compañeros y compañeras que están presos. Así que por favor, sigan atentos, atentas a lo que se nos vienen. Además, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, en la Plaza de Armas, por nuestros compañeros que tenemos otro espacio de lucha ahí visible en la calle. Por favor, no dejen de acompañar y de apañarnos. Necesitamos toda esta fuerza. Las familias los necesitan. Así que un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. ¡Bravo! En el meeting, así que muchas gracias por observar, por estar atento y atenta y libertad y que las acciones se sigan generando. Que las acciones se sigan generando, tal como decían los compañeros ahí del mitin, justamente que se estuvo realizando la coordinadora 18 de octubre junto con la OFAP también, que estuvieron realizando días atrás al frente de La Moneda, queridos compas. Escuchamos solamente un extracto de lo que fue justamente lo que es el mitin informativo completo, porque dura alrededor de una hora, un poquitito más. Ya así que van a estar realizándose justamente este tipo de mitins, no solamente eso, sino que también diferentes actividades. Gracias por los que están haciendo por nosotros. No se olviden de que el 3 de noviembre tenemos audiencia y fiscalía aún no entrega la carpeta investigativa. Nosotros igual queremos pasar la Navidad con nuestra familia, ¿ya? No nos olviden, carta de los presos políticos de la revuelta encarcelados en El Manzano, en Concepción. Tal como ellos, justamente todos los compañeros que se encuentran tras las rejas quieren pasar la Navidad con sus familias, pues cabros. Y eso justamente lo que hay que luchar, ¿ya? Para eso hay que difundir, para eso hay que cooperar, para eso hay que dar todo lo que podamos entregar, pues queridos compas, ¿ya? Apoyar justamente todas las movilizaciones que se están realizando. Desde las diferentes trincheras, ninguna sobre otra. Hay que destacar, ya dentro de lo que es el tema de los egocentrismos, dentro de lo que son las luchas, creo que son totalmente antiluchas, porque no podemos ser de alguna forma, si creemos de que estamos dando nuestro granito de arena sobre algún tipo de lucha social, y lo hacemos de corazón y lo hacemos con ganas y lo hacemos comprometido justamente dentro de lo que podamos entregar y otorgar y apoyar, queremos sentirnos así, pues. No justamente que vengan otras personas justamente y que se crean más rebeldes que uno, que la lucha que ellos dan es más importante de la que uno entrega. Eso es generar enemistades, pues, y eso es lo que no necesitamos ahora. ¿ya? Todo lo contrario, sumar justamente cada una de las luchas desde las diferentes trincheras, sumarlas, ¿ya? Apoyar justamente a los compañeros presos. Para todas las personas que no saben de alguna forma lo que significa estar presos, es terrible. Los que hemos tenido la oportunidad, la suerte, el honor de poder conocer justamente a compañeros prisioneros de años, de la guerra social, de eso estamos hablando, prisioneros justamente de ahora también, prisioneros del caso Bombas, hemos tenido la oportunidad de poder estar con ellos ahí, tras las mazmorras, conversar con ellos. Es dificilísimo que te quiten la libertad. Es más grave que te maten. Es más grave de que te maten, porque te están quitando lo tuyo, la libertad. Y ellos justamente, tal como decía en algún momento un compañero preso, conversando justamente en la cárcel de alta seguridad, ellos están esperando poder salir, sea como sea, sea judicialmente, institucionalmente, religiosamente, a través de la lucha, a través de la calle, a través de las diferentes manifestaciones, sea como sea, ellos buscan esa libertad. Y es totalmente así, de simple. Buscan la libertad como sea, poder salir de esa cárcel. Y nosotros tenemos que respetar eso porque nosotros no somos los que estamos ahí. No somos los que estamos ahí tras las rejas, tú. Son ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos. Es poder decir, sí, hermano, dale. Sí, hermano, te apoyamos. Dale con todo. En ese minuto el compañero se encontraba en huelga de hambre también. Eso es difícil, tú. No queramos darnos de que las sabemos todas. No queramos darnos de que somos más rebeldes que los demás. No queramos darnos de que cada uno de lo que entrega de corazón es menos significativo de la lucha que yo estoy dando. Esos egocentrismos tienen que acabarse o si no esta weá se va a ir a la cresta, así de simple. Si no sumamos las diferentes luchas, todo se va a ir a la cresta. Y todo esfuerzo de cada uno de los compañeros prisioneros que en estos minutos se encuentran tras las rejas, que en estos minutos han pasado años de los prisioneros de la guerra social, todas esas luchas se van a ir a la cresta. ¿Por qué? Por enemistades estúpidas que se están dando afuera. Así que a todos apoyar desde las diferentes trincheras, queridos compas, como podamos, donde podamos, con la lucha que podamos, con las diferentes manifestaciones que podamos y que queramos, que las entreguemos de corazón. Eso es lo más importante. Y en ayuda y en apoyo directamente de los compañeros. Para que salgan de la cárcel. Para que salgan de esas jaulas. Para que no estén torturados. Para que no estén tras las rejas. Para que no estén bajo un hacinamiento, justamente, tal como es la cárcel. Tenemos que entender eso. Hasta acá. ¿Hasta cuándo las enemistades por egocentrismo? Estar cayendo dentro de lo mismo que estamos criticando, bo. Paren la mano. Una carta a la expresidenta Michelle Bachelet para que interceda en la condición de alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos a favor de los jóvenes encarcelados desde los inicios del estallido social. Enviaron dos integrantes del colectivo internacional del apadrinamiento a prisioneros políticos de la revuelta, abogando por la libertad, indultos y reconocimiento de estatus de presos políticos. Claudio Venturelli y Helmut Rudolph firman la carta con fecha 15 de octubre sosteniendo que a partir de sus contactos con las familias de los jóvenes y las organizaciones que han surgido para brindarles apoyo, están en condiciones de afirmar que han obtenido innumerables testimonios sobre falsas acusaciones, condiciones, abusos, arbitrariedades y pruebas acusatorias basadas en montajes creados por la fuerza pública, en algunos casos con videos de escasos segundos, en otros con testigos dependientes del poder. A un año del estallido del 18 de octubre, refiriéndose a las penas que están impartiendo los tribunales mencionados, algo es inusuado en los anales de la justicia y que el actual gobierno frente a la demanda social por la dignidad respondió con la brutalidad, solo comparable con el periodo más negro que vivió Chile luego del golpe de Estado de 1973. La muerte, la tortura y las vejaciones volvieron a ser utilizadas para amedrentar y castigar a la población, concluyendo finalmente que Chile nuevamente mantiene un escenario de violaciones de los derechos humanos. El colectivo internacional de apadrinamiento de prisioneros políticos de la revuelta en Chile es una iniciativa de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia, quienes reunidos con franceses solidarios se han propuesto acompañar y brindar apoyo a las familias y a los jóvenes prisioneros políticos de la revuelta social en Chile. Esto es emitido en Ginebra, 15 de octubre del 2020. Ellos realizaron una carta justamente enviada a Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Ginebra. ¿Ya? Y eso, compas. Tal como ellos, en diferentes partes del mundo se están realizando diferentes manifestaciones y formas de poder apañar justamente a los compañeros que se encuentran tras las rejas. Como les vuelvo a reiterar, cabros, no podemos caer en una lucha de egocentrismos o de rebeldías o de trincheras, po. Ya, todo suma, todo mientras sume justamente a los compañeros, mientras sume a los compañeros que se encuentran tras la reja, ya, mientras sume y les sume a ellos y veamos cada vez a los compañeros libres, ya, y a sus familias felices de poder tener justamente a sus familiares, a sus seres queridos libres, sintámonos bien, po, bueno. Ya, sintámonos bien, no nos pongamos a pelear, no nos pongamos a discutir por egos estúpidos y que no aportan en nada, cabros. Queridos compañeros, vamos a ir en forma inmediata, porque ya se nos está yendo el programa, vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades, tocatas, manifestaciones que se van a estar realizando. ¿Cómo se nos va el programa? Vamos a esto. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos justamente a tierra derecha de lo que es el programa durante esta semana, como última semana de octubre. Tenemos el ciclo de cine anticarcelario en solidaridad con la familia de Aníbal Villarroel, asesinado por los Pacos. Vamos a dar el episodio número 2 de El Terremoto de Chile, documental. Ya, esto va a ser el día jueves 29 desde las 21 horas. Esto va a ser en el Facebook del ciclo de cine anticarcelario, Facebook Live, y a través del canal de YouTube, si es que no lo bajan, porque ya nos bajaron el primero, bueno, ya empezamos ya. Oye, la maldito copyright, loco. Apoya el Lucaso también a la cuenta RUT, Banco Estado RUT, 15.791.650-5, Jocelyn Villarroel Rojas, es la hermana del compañero Aníbal Villarroel. Joseline Villarroel R@gmail.com, pueden enviar el comprobante para los compañeros del Lucaso. Es la hermana de Aníbal Villarroel. Recordar justamente que Aníbal Villarroel fue asesinado por los Pacos hace una semana atrás. El Terremoto de Chile, episodio 2, documental. Llamado La Asamblea Constituyente. Así que vamos a estar dando en el ciclo de cine anticarcelario este día jueves, queridos compas, jueves 29 a contar de las 21 horas. Los esperamos, y los esperamos obviamente, más importante también, con el Lucaso, justamente para la familia de Aníbal. Pronto se viene la rifa que vamos a estar organizando también, prontamente. Barrotazo a nivel nacional, dentro y fuera de todas las cárceles del territorio. Lunes 2 de noviembre desde las 11 horas. Organízate y lucha para recuperar tu derecho a visita. Ya, así que barrotazo a nivel nacional, vamos a estar atentos a eso también. Por las visitas y las visitas a los presos cuando el aislamiento es tortura. Hacemos un llamado a movilizarnos hasta recuperar las visitas en las prisiones. Barrotazo todos los días lunes desde las 11 de la mañana en las cárceles de todo Chile. Organiza la coordinadora y convoca justamente la coordinadora 18 de octubre. Mitin, punto de prensa, libertad a los presos políticos de la revuelta. Jueves 29 de octubre, lo que les estábamos comentando, justamente en Pedro Mon 1606, Metro Rondizoni, desde las 10 de la mañana, Tribunales de Justicia al frente. Organiza la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Perdón. En la calle y en la cárcel, memoria, resistencia y subversión. Exigimos el ingreso de visitas en las cárceles. El desconfinamiento de las comunas ya es un hecho. Las calles y todo lo que rodea la ciudad están plagadas de gente. Todo vuelve a la normalidad, dicen algunos, pero eso solo aplica para la calle. Porque donde inician los derechos de algunos, terminan los derechos de los presos. Actualmente las visitas de las cárceles se encuentran prohibidas desde fines de marzo del 2020 y la institución carcelaria ni el Ministerio de Justicia aún se han pronunciado al respecto. Los presos y las familiares necesitamos ver a nuestros seres queridos. Exigimos el ingreso de visitas a las cárceles. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Tenemos también al compañero de sello autónomo, Estampados. Polerones, chapitas, poleras, parches, gorros, discos, buzos. Búscanos en Facebook y en Instagram como Sello Autónomo. Está el WhatsApp también, que es más 569-48-71-87-14. Y la tiendita también en Santa Rosa, con placer, en el galpón número 3, local 83. Todos los fines de semana ahí en el barrio Franklin Cabros. Así que para que puedan ir a ver lo que es el material de Sello Autónomo. Un saludo a los compañeros de Sello Autónomo. Programas, actividades también se van a estar realizando. Marcha y pasacalle por las calles de la Villa Francia. De la Villa, perdón. ¿Qué más va a haber? El día sábado 31 se va a estar realizando justamente esta jornada. Desde las 15 horas partiremos a las 16. El lugar en la multiuso en Las Estepas, en 845 en la Villa Francia. Foro conversatorio, experiencias de ollas comunes, populares, red de abastecimiento en resistencia y realidad carcelaria. Sábado 31, desde las 18 horas también, en un local multiuso, Las Estepas, 845, Villa Francia, pantallazo, velatón y marcha. Jueves 5 de noviembre, 19 horas, 5 de abril con 7 de octubre, ciclovía, espacio libre de alcohol, drogas, pacos y sapos. Peña Escaso, Antifachos, también se viene el volumen número 6, compas, por la libertad de todos los compas presos, secuestrados. Se viene Responso Contestatario, Piuchén, Social Crisis, Los Solidarios, Uden, Melchor y Los Brujos, el día 7 de noviembre, desde las 13 horas, compas. Aporte Solidario, por los presos por luchar, C18 en las canchas, ahí en Peñarolén, queridos compañeros. A Peñarolén, Lo Hermida, se va a estar realizando este Peñascaso Antifachos. Qué bueno que los compañeros estén retomando justamente también el Peñascaso, aportarse bien, sí, compas, en estas actividades. Jornada Beneficio, Tocata más Campeonato Ping-Pong y Almuerzo Solidario Vegan. Libertad por los presos políticos, libertad al Níger. Jornada libre de humo y alcohol y actitudes miserables. Sábado 7 de noviembre desde el mediodía, fraternal con Avenida Central, La PAC, la Pedro Aguirre Cerda. Se viene también la conmemoración a 32 años de la caída de Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo. Esto va a ser el día 5 de noviembre de 1988 hasta el 2020. El deber es aportar a que esta lucha crezca y que el pueblo confíe en sí mismo y en sus propias fuerzas. Vamos a tener obviamente canciones y audios con respecto a eso también dentro de la próxima semana en el programa. Se viene también, bueno, ahora el 31 de hecho de este mes, se termina la recolección de libros para la rifa en solidaridad con Mónica y Francisco, ya que se encuentran tras las mazmorras también. Esto lo está organizando la editorial Memoria Negra, así que vamos a estar comentando también eso, queridos compas. Ya, ¿qué más se viene? Va a haber un stand informativo también en el Peñascaso de la Coordinadora 18 de Octubre, compas, así que, y aporte voluntario para los FAP, ya, así que para que puedan aportar con eso también. ¿Qué más? Eso pues, compañeros, tenemos algunas cositas también que vamos a estar realizando y que vamos a estar anunciando ya, compas, prontamente a través de las redes sociales de la Contra Babilón. Recuerden, también tenemos el WhatsApp, más 569-4214-7247, donde también nos pueden escribir si es que desean y poder difundir también lo que ustedes estimen conveniente. Les agradecemos a cada uno de ustedes, queridos compas, donde quiera que estén escuchándonos. Muchísimas gracias por estar escuchando. Estamos en iVoox, estamos en archive.org y estamos en Spotify, también nos pueden encontrar. Así que eso, no hay excusa justamente para no escuchar. Nos despedimos, queridos compas, esto es Punkora con el tema Los Pacos. Acá, en La Contra, hasta la próxima. De la sociedad a través de las leyes van a trabajar incorruptibles hasta el final. La polinacional, la polinacional. Si el que manda hoy quiere cagar, el que lo sigue lo va a acompañar. Si pa' su culo no queda papel, él se lo va a lamer, él se lo va a lamer. No puede pensar, no te preocupes, es lo normal. La obediencia es tu deber, no debes opinar, no debes opinar. ¿Aló? Indio de mierda. Ah, si sí, vos serás gringo, chucha grande que tu madre, que te creí, hijo de puta. ¿Y tu vieja, la caliente? ¿Ah? ¿Vieja caliente? Sí, vieja caliente, guaso de mierda, no, ya, ¿dónde estás llamando, cagá? ¿Qué te importa, vos, papo? De viejo, chucha grande, tu madre, delincuente, recuidado, no, tenés su gusto, baby. La raja con vidrio. Quieran estudiar, y con tu sueldo no te va a alcanzar. Desesperados protestarán y los reprimirás, y los reprimirás. Y si tu señora hoy sale a marchar, ¿por qué en tu casa no alcanza pan? Disculpe mi amor, pero es mi deber. Las vamos a balear, las vamos a balear, las vamos a balear, las vamos a balear. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.